celosa y vas a ser la responsable. Que yo te aborre, que no tenga que ver contigo. Te apuesto celosa y vas a ser la responsable. Que yo te aborre, que no tenga que ver contigo. Ya no puedes ver que hablé con otra en la calle, porque te imaginas que tiene amores conmigo. Ya no puedes ver que hablé con otra en la calle, porque te imaginas que tiene amores conmigo. Ya no puedo más, claro me toque decirte, es que te corriga, otro no, yo buscaré otra. Ya no puedo más, claro me toque decirte, es que te corriga, otro no, yo buscaré otra. Pero en esa forma no me vas a convencer, porque yo soy hombre y necesito enamorarme. Pero en esa forma no me vas a convencer, porque yo soy hombre y necesito enamorarme.